Toda la información de la mejor lucha libre del mundo. WWE, Ring of Honor, UFC, Impact, Lucha Libre Chilena y mucho más. Junto a los iluminados del Westline, Charlie Dark Zone. Yo conozco a Montoya, conozco a la gente de Extreme, entonces si tienen algo que decirme me lo pueden decir directamente. Y Felipe Monarch. Oiga, le quería mandar un saludo a usted, me tiene que presentar a Carolina Rivas. Esto es Suplex, Dark Zone Online, Alternative Music. Nuevos campeones en Night of Champions, uno que agrada y otro que aburre. Más detalles de todo lo que pasó en ese evento. De manera de spoiler, le tenemos también la cartelera final de lo que será Bound for Glory, además los resultados de The Ring of Honor, el pay-per-view el día sábado pasado. También tendremos la despedida de un gran ícono de la lucha libre chilena, aquí en los estudios de Super. Y por si eso fuera poco, para hablar de KNL, en la visita de Sabu y mucho más, tenemos la voz oficial de KNL. Además, los resultados del super concurso de Gordon Storm. Ahora comienza Suplex por DarkZone.cl. Esto es Suplex a través de DarkZone.cl. Comenzamos en este domingo, 20 horas en punto. Ojalá sea las 20 horas, Felipe Monarch. Sí, vende usted también, pues, Carlito. Ya lo pillé yo que... Pero está, bueno, este es un programa en vivo. Si tú andas ahí curado allá en el sur, pues, weón, ¿cómo que andas preocupando de eso? Pero, Carlito, bueno, ya para qué. Empezamos el tiro perfilando. ¿Cómo está, Carlito? Aquí estamos. ¿Cómo lo pasó el 18? Más o menos, ¿no? ¿Por qué? No, porque no había mucha chicha, pero algo se hizo, algo se hizo. Qué llorón, Carlito. Pero bueno, no importa. Oiga, bienvenidos todos los amigos de Suplex acá en DarkZone.cl. Tenemos el mail también, suplexdarkzone@gmail.com. El Twitter, porque me tuve que meter, tuve que abrirme de patas con la tecnología. Tenemos Twitter. ¿Cómo eso? Yo oye, y se siente. Pero sí, es verdad, yo siempre juré que no iba a poner, de que no iba a abrir Twitter. Pero tuve que hacerlo por los amigos de Twitter. Te prostituiste. Exactamente. Y bueno, los podcasters, este programa y todo el resto los pueden escuchar en podcaster también. Como siempre también, con el auspicio, gentil auspicio de Gordon Store, hoy día tenemos los resultados de los concursos. Saludos al guatón de Gordon Store. El guatón Rodrigo, un abrazo para él. Viendo la U, ya va a caer la U. Gordon Store, recuerden portar la local 66-234-0010, atendido por su propio dueño. Carlito, ustedes escucharán ahí harto ruido porque tenemos invitados de lujo. Sí. Ya estuvieron con nosotros, pero ahora ya en la íntima, y aparte porque hay que despedir a uno de ellos. Pero vamos por parte. Como dijo Hans Pozo. ¿Qué? Pero Carlito, ahora saca a Camiroaga también. De pedacitos. No. Presenta usted al primer invitado, la voz oficial de KNL, ¿sí o no? Bueno, está con nosotros aquí en X, la voz oficial de XNL, Radon, aquí en Oye, Suplex. ¿Cómo se siente todavía? Gracias. ¿Cómo se siente todavía que Carlito lo pasó bien para el 18? Se está enredando, digamos que fue el... ¿El palestino? ¿Cómo se llama? Mire, lo único que le puedo decir es que Carlito ha recibido muchos mails de unas chiquillas del sur, de ahí, de tal, por ahí. De una guasita. Sí, y Carlito se hace el tonto y después, no, sí, mi mujer, y Carlito es más picaflor. Y me dice a mí que yo soy el picaflor del programa. Es más, todavía no me quiere presentar a Carolina Rival, porque se la tiene guardada Carlito. Pero sí, importa, la tengo guardada para mí. No importa. Y el otro, déjeme presentarlo yo, el otro invitado, porque... Es un honor porque se nos va de Chile y hay que hacerle la despedida como corresponde. ¿Y dónde más acá en Suplex? Santiago Sangriento, maestro, el ídolo hardcore de Chile. ¿Cómo está, compadre? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola, maestro! ¡Bravo! Gracias, ¿cómo están, cabros? ¿Todo bien, maestro? Joven, buena despedida. Gracias, Carlos. Buena despedida te hicieron ahí homenaje, en el show. Homenaje, bueno. Ahora, sí, si se acerca el micrófono, mejor. ¡Hola! Todavía está prendido con... Usted fue... Mire, está andando con una bolera de Mundo Cane, ¿eh? Sí, fui... Puta, yo soy un poco ñoño y fui los dos días a ver a Mundo Cane. La raja. Y voy a cantar... Oro de amores. Bueno, ¿cómo se...? Bueno, y pensando en Mike Patton, la batalla de las bandas del día de hoy tiene que ver... ¿Cuál batalla? Oye, ¿lo sacaste de otro programa eso? Oiga, ¿por qué usted siempre dice yo copio las cosas mentiras? Eso lo That Metal Show. That Metal Show. Venga, Lido, siempre me quiere tirar. That Metal Show es puro viejo pedorro, por fin. Aquí está el metal de verdad. ¡Toma! Vamos a tirar al ring de Suplex a combatir a dos bandas noventeras. Una es Foo Fighters, que viene a Chile, y la otra... que le gusta a usted, Faith No More. Así que vamos a partir el programa con homenaje también a nuestro amigo Santiago Sangriento. Faith No More, esto es We Care A Lot. ¿Dónde más? En Suplex, Darkzone.cl. Ya lo dijiste todo, pues. ¡Yeah! A través de Darkson con nuestros invitados Felipe Monarch. Hoy trajo el gorro que le costó 50 lucas. No, 25 no. Oye, un leve el parecido de, el de HBK. A HBK. No, falta los lentes. Ponete los lentes, Felipe. Slapper Knacker. Yeah. Pero si no está en video, esto no está en video. Pero ustedes se imaginarán el resto. Y hablando de Jim Ross, vamos a comentar un poco lo que pasó en Night of Champions acá con nuestros amigos. Sí, po. Yo lo vi en vivo, Carlito, el evento. En DirecTV. 7 lucas me costó. Pero, ¿sabes qué? Al menos lo pasé bien. Es que, a ver, no sé si compartirás conmigo, o sea, que ver. Es mejor ir a eventos de GNL o de Extreme Lucha Libre, porque. Absolutamente. Absolutamente. Y más barato. Pero, eso gringo fome, Gil. Pero mi amigo Marcelo coincidirá conmigo porque vimos muchos eventos de doble con amigos y esa es la gracia. Tiempos de antaño, clásicos. De hecho, conté una infidencia, ¿se acuerda? En el año 2001 veíamos para San Bernardo, donde el diablo le perdió el poncho. Ah, la única persona que tenía una tarjeta de DirecTV clonada más encima. Y pagaba como 200 lucas al año y veía todos los pay-per-view de WWE. Pero era una torre de 15 VHS por lo menos grabando. Y conectamos 25 VHS, uno a otro así. Y todo grabando. El último salía como una mierda. Sí, pero ahí vamos a la piratería y sí. ¡Viva la piratería, weón! No, de hecho, es más, el mejor evento que vimos ahí. Invasión y. Se cortó la luz. Y se cortó la luz. En la pelea del Undertaker. La final de 5 contra 5, en la mejor parte, se cortó la luz. Todo San Bernardo. Se cortó la luz porque. Sobrecarga de VHS. Porque en la casa del pirata teníamos conchita 25. 25 VHS. Oye, pero perdimos toda la apuesta en Night One Champions. Bueno, como siempre, Suplex. Con el anti-pronóstico, pero yo por lo menos siempre le he chuntado un main event. Bueno, pero vamos por parte, como diría su amigo Hans Pozo. ¡Haga, medio haga! Eso no lo dije. Qué yo. Mala onda. Y más encima que hace dos programas yo hice el medio monólogo, weón, y ahora esto no puede ser. Primera lucha, Airbomb y versus Missy Truth. El final fue casi como espoleando lo que iba a pasar al final. En la pelea final, descalifican a Missy Truth y por ende sigue el ángulo de la conspiración y todo eso, pero finalmente ya se está como mostrando que iban a aparecer al final de la pelea de Triple H con CM Punk. Oye, nuestros invitados como que no les importa mucho esa lucha. No. Es una lucha que es que se pasa que yo soy más old school, entonces yo estoy... Puta, yo quiero ver una... Los Hardy Boys. Yo quiero ver así, WrestleMania... El Patriota. WrestleMania 4. Bueno, hablando de old school, aquí hay dos de... La siguiente pelea fue una pelea de dos hijos de old school. Cody Rose. Diputados generacionales. Exacto, por el título Intercontinental Cody Rose contra Ted DiBiase, una pelea que pasó... Ted DiBiase, me imagino que es el hijo... El hijo de Ted DiBiase, obviamente. Exactamente. Una pelea que pasó sin pena ni gloria, ganó Cody Rose. Luego tenemos un segmento entre Christian y Sheamus, en la cual Christian salió a variar pidiendo una oportunidad por el título. Y se llevó tremenda patada en los hocicos. Exactamente. Luego de eso tenemos las cuatro esquinas por el título de los Estados Unidos. Dolph Ziggler, Jack Swagger, John Morrison y Zack Ryder. Gana. Esa pelea estuvo entretenida. Sí, ganó Dolph Ziggler. Exactamente. Retuvo el título. Muy entretenida pelea. Y después la primera sorpresa de la noche. Aquí yo me quiero detener. Randy Orton contra Mark Henry. Y ganó Mark Henry. Fue maravilloso que haya ganado Mark Henry. Exacto. Fue maravilloso. Fue Mark Henry, igual. Pero es que 15 años detrás del tema. No, y le ganó bien. Desde Raw 95. Sí, bueno. Lo hicieron ser parte del grupo que mandaba Farouk. Exacto. Farol. Lo hicieron. Casi tener un hijo con Mae Young. Sí, o sea, ni siquiera tuvo un hijo de una mano. Faruk también tuvo un simio. El Ministry of Darkness. Como parte de los acolitos. De los acolitos. Sí. También, de hecho, el Mae Young cuando tuvo la... No sé si fue Mae Young o Mae Young. No, fue Mae Young. Cuando tuvo la guagua, era una mano formada con puros dildos. Sí, Entonces, después de haberlo humillado haciendo tantas cosas bizarras, puta, dar el título... No, y aparte que armaron bien el ángulo... Lo potenciaron súper bien durante el verano americano. Y aparte se agradece porque es algo diferente. Sí, ya, aburrido, pero es diferente. Exactamente. Y no, pero lo construyeron bien. ¿Un poco rápido? No sé. Yo agradezco que por lo menos hayan hecho algo diferente porque vamos a ver después la próxima lucha por el título, la del otro título, que volvieron a ser la misma basofia que venimos viendo por lo menos hace 5 años. John Cena contra el Río. No, pero antes Kelly Kelly contra Beth Phoenix. Yo me la hubiera saltado esa lucha. Yo me la hubiera saltado. Ahí me da lo mismo como lucha. Kelly Kelly. Kelly Kelly. Entre menos ropa, mejor. Exacto. No, no, no le vayan a pegar a usted. Me van a pegar igual, así que. ¡Oh! Este amigo tengo ojos de infierno. Le va a hacer un shock slam from Kenny en la casa. Y, pero ganó Kelly Kelly. Recuerdo abajo. Oye, ya van como 4 veces seguidas que gana Kelly Kelly. La están potenciando. Pero sabes, yo, igual ha avanzado logísticamente. Oye, ni que fuera a salir en Playboy de nuevo. Battle Royale match. Pero, Wipeout. Bueno, pasamos a la lucha por el título WWE. Cine contra el Río. Todo el mundo pensaba que iba a retener del Río las polainas. Y al final ganó John Cena. Y así, yo creo que se va a mantener así hasta WrestleMania, hasta que luche con la Roca. A ver, el gran rumor que por qué se le dio... El gran rumor de por qué se le volvió a dar el título a John Cena fue porque los ratings estaban bajando. De 3 puntos estaban marcando era 2 y medio. Entonces... Lucas, todos sabemos lo que ven de John Cena, pero... ¿Cuál es el el motivo? John Cena está fome, weón. Sí, pero los cabros chicos en este momento... O sea, con y las minas. Con las mil minas perdones también. A las minas y a los cabros chicos les gusta John Cena, pero John Cena... Bueno, Austin hacía poco y John Cena hace menos que poco, weón. Pero era entretenido ver. Sí, pues Austin siempre era... Siempre salía con algo distinto. Igual a Austin tú le comprabas y todo lo que sea y a Hulk Hogan también. Es el síndrome del amigo de los niños, ¿se acuerdan? Que sí, lo hemos hablado tanto ahí. Pero bueno. Y el main event, Triple H con CM Punk, aquí esta pelea sí, ya tuvo un calibre diferente. Al final entró Kevin Nash. Buena mocha. Buena mocha. Es lo que sí, el final lo encontré, se metió mucha gente, se metió The Miz, Truth, Kevin Nash, John Laurinaitis, al final fue una... Bueno, eso va a traer consecuencias después. Bueno, se supone que en el Raw siguiente, Kevin Nash, sí volvió. Después del golpe que se dio en Extreme, después de que Olivares le pegara una patada en la oreja, Kevin Nash volvió a WWE. Volvió en SummerSlam. ¿Quién más volvió a ver? No, Kevin Nash. De los antiguos, Kevin Nash. Sí, volvió a aparecer. El único... Exactamente. Kevin Nash. Pero Kevin Nash no es un tatita ya. Bueno, ¿para qué? Ahora sí. ¿Para qué volvió y qué hizo? Está en un ángulo con Punk. Se supone que. Qué buena puta, idea. Después vamos a conversar con una cerveza porque es para largo, pero. Qué buena idea, weón. Los viejos contra los jóvenes. ¡Ah! Se viene. Atentos. Bueno, todo. Gimnasio Centeno, sí, Gimnasio Centeno. Anotar la idea, vamos. Vamos, de a poco. En Rolas, el día después, trajo consecuencia que Miz y Truth fueran despedidos nuevamente con el ángulo del despido. Ya van 3 despedidos, se supone. Que va a traer algún ángulo que... Esto es más mula que la muerte de Vince McMahon. Pues bueno. Bueno, ahí hay un olor a NWO que te lo saco. Exactamente. Oiga, y lo otro curioso de Raw fue la aparición de Wolverine. Hugh Jackman. Sí, pues de Hugh. Y apoyando a Zack Ryder. El combo que le pegó a Zack Ryder. Fue a Dolph Ziggler. Yeah. Bueno, pero ese combo dejó sí, ese, pegó, ese, pero, combo, sí. Yeah, pero ese combo que le pegó a Dolph Ziggler Hugh Jackman fue de real porque Dolph Ziggler quedó con la mandibulita un poquito. Al nuevo señor tercero. Nuevamente me recuerdo de Roberto Olivares. fue muy parecido a lo que al combo que le pegaron a Jerry con WrestleMania, ¿te acordáis? Sí, el Mickey Rourke le pegó. El Mickey Rourke. Me acuerdo que mucha tele después dan la repetición de Mike Tyson cuando le pegó a Jericho también. Sí, y la analizaban como si realmente esperaban que fuera verdad. Pero bueno. Pero yo ayer vi la noticia de Hugh Jackman en WWE. Y la noticia era como que la periodista que era la noticia era como que era. ¿Dónde fue esa noticia? En la red. En la red. En la red. En... Mira. ¿Así somos? ¿Cómo? No. ¿Cómo se conserva? No, la. Las noticias. Las noticias. No, lo que dan en la mañana con las mujeres. Po, mujeres no sé yo. Mujeres arriba, mujeres del no, no sé cómo se Mujeres arriba. Mujeres arriba, po. Hombre abajo ya. Bueno, en SmackDown no pasó mucho también. Lo único que ya está confirmado, 2 luchas para Hell in a Cell en 2 semanas nomás, Carlitos. Oye, y hay que comentar también lo que pasó con Cody Rhodes. Porque ahí como que no lo mostraron, no sé. Sí, una pelea entre Cody Rhodes y Randy Orton y el chocolate. Sí. Ahí salió como nunca el chocolate. Hay algunas fotos. En la edición, de SmackDown le pegaron más cortes que a. No, sangró completamente, pero ¿quién sangró? Cody Rhodes. Peleó con Randy Orton, que se pone ahí. Randy Orton le dio como la locura y lo dejó sangrando, pero en la edición ya editada de SmackDown, porque este programa se lo graban, no como este que va en vivo. No, no es como XNN ni como esta lucha libre que van en vivo. Ustedes lo pueden ver en vivo en directo. Todos los domingos. Todos los domingos, y a veces la gente sangra, y sangra de verdad. Exactamente. Vaya, no sea Gil. Vamos, ya vamos a estar contando un poco de XNL y Extreme. Pero, hay pero gente bueno, que en la edición ya... editada de SmackDown censuraron el chocolate. ¿En serio? Exacto. Y algunos estaban hablando así como de que se terminaba la era PG, yo no, creo que no. No, no, no hay pero que bueno, hacerse vamos ilusiones. A ver qué es lo que va a pasar. Para Hell in a Cell, triple amenaza por el título de WWE, Punk, Cena y Alberto del Río. Y en SmackDown, Mark Henry contra Randy Orton. Bueno, se el mismo Triple H lo anunció en el exacto. Sí, se rumorea también que para Hell in a Cell, Sin Cara contra Sin Cara. Buena pelea, buena, Sin Cara contra Sin Cara. Sí, porque ¿cómo Sin Cara contra Sin Cara? Porque salió un Sin Cara falso. Sin Cara falso y uno verdadero. Uno verdadero, son dos mexicanos. Perdón, yo debo... debo reconocer esto mi... Esto se llama actualizando. Mi ignorancia en la lucha libre del 2011. ¿Cómo Sin Cara? ¿Qué es Sin Cara? Sin Cara es místico. Un luchador mexicano que entró a luchar a Dolores. Fue suspendido por lo que usted ya sabe. Ya. Sin... Por su ¿ya? inyección. Y me dieron a otro Sin Cara. Que otro luchador mexicano que pero está se llama en... Sin Cara. Sin cara. ¿En serio, weón? Sí. Porque no tiene cara. Oye, WWE, apesta, weón. Bueno, pero para homenajear al nuevo campeón. Del SW de los 90. Para homenajear al nuevo campeón, vamos a ir con el tema de Mark Henry. Ya. Sí, vos, Carlito. Hoy este sale en el volumen 8, me parece. Usted en el volumen 9, no sé. No me acuerdo. Bueno, pero usted lo va a buscar y lo va a poner ahora. Así que vamos con el tema de Mark Henry acá en Suplex Darkson, mientras aquí nuestros amigos siguen discutiendo qué época era mejor. Sí, los 90. Los 90, Rules. Los 90, los 80, Gil. Suplex. Ya no voy a saber. Beat him up, break his neck. estamos acá en SuplexDarkZone.cl. Y escuchamos risas. Es que nos estamos acordando de viejo. Bueno, contémoslo, que la última vez que estuvimos acá con Santiago Sangriento y Come Niño, nos fuimos bastante doblados. Nos fuimos lecoreriados. Ah, ¿cómo diría usted? ¿Más doblado que qué? Más doblado que cantamos. Más doblado que zapatilla de duende. Pero más bueno, doblado que... Tenemos lucha libre chilena. Exactamente, ¿sí? Siempre con el con la gran ayuda de cuatroesquinas.net, la mejor página de reviews de la lucha libre chilena. Estuve viendo unos reviews también de mi amigo el portal del ocio. Ah, ya, vos. ese que es amigo nada, tuyo. Oye, pero al comentarista del portal del ocio lo reto a que se enfrente con Santiago Sangriento. Oh, pero, déjate hablar pavada, Gil. Pero, espérate, escucha lo que va a decir ahora Felipe. No, que estuve leyendo unos hizo un review acerca de la visita de Saúl y Colcano y lo encontré interesante. Sí. Pero que se ríe, Carlito, que es la risa de... que es maricón, Carlito. El weón chupa media. Ahora no, que te habló por Facebook, te dijo unas cositas bonitas y le puse una escalita, feliz. Sí. Ahora es un Carlito, te mandó un emoticón. Con el permiso de la dama presente, que me la coma. Oh, qué bueno. Bueno, no, pero está bueno el review que hizo de Saúl y Colcabana. Hay cosas que no comparto, como cosa de opinión, pero échale una miradita por ahí. Pero ojo, ojo que si quiere una pelea de Lambert Boas, te conseguí, pues se la da. Y a ver si vaya a hablar lo mismo que habla ahí. Ah, ya. Bueno, pero... Tenemos Guerrero en lucha libre. Como usted se va el domingo, pues... Sí, mójate el cuatro. Guerrero en lucha libre, Carlitos. Tengo una semana aquí todavía, así que, bueno, tenemos 7 días para enfrentarlo. Bueno. Tenemos evento este 2 de octubre a realizarse en la ciudad de Santiago. Guerrero en el colegio lucha libre, ¿no? Sí. Manuel Baquedano, en el colegio Manuel Baquedano, ubicado en Santiago Centro, dirección Raulí 639. ¿Me va a creer que yo estudié ahí la media? ¿En serio? Sí. ¿Y existía ese colegio todavía? Entrada $1,000. A las 13 horas y se debe tomar la línea 5 ahí en la estación Santa Isabel. Santa Isabel. Ah, sí. Se quita. Después se va para el Parque de Rune. Exactamente. Sí, ¿Cómo se llama el evento, Carlito? No lo leo. Lucha por la educación. Lucha por la educación. Oye, y si es por la educación, yo reto a la vez que se sube un rico Santiago Sangriento también. ¡Ah! Me pegué al trasero, sí, ese desgraciado. Muchos le tienen ganas a la podríamos tener así una pelea por cerrar los colegios. Santiago Sangriento contra la vez. Oh, sí. En un bar del White Match. ¿Cómo le metería el trasero ese? Pero bueno, en este evento van a haber bandas de rock apoyando toda la movilización estudiantil. Va a haber gente de Guerrero lucha libre extrema y Federación Activista Lucha Libre. Lucha libre extrema. Exactamente. Perdón. ¿Cómo? Eso es lo que dice acá. ¿Está Santiago Sangriento ahí? No. Bueno, el plato fuerte va a ser un Battle Royale por la educación de participar. Con Lavín. Exactamente. Así que Guerreros, el próximo 2 de octubre también, full lucha libre Antofagasta, compadre. Un saludo a la gente de Antofagasta. Aguanta la lucha libremente. Exactamente. Full Impacto 7 se realizará el 1 de octubre, el sábado 1 de octubre a las 18 horas en el estadio Green Cross de Antofagasta. Esto, dos luquitas nomás, compadre, para público general. No, todo bien allá. Y bueno, se realizará la gran final del torneo para determinar al nuevo campeón regional entre el Quiltro y el Pain. Bueno, y en esta noticia alguien se va a tapar los oídos. Sí, esto alguien es... se acaba de esconder un poquito. Pero tenemos que, obviamente, el día de los elegidos, el 23 RLL. De octubre. Exactamente, con la visita de Colcabana. Exactamente, Carlito. No, en Colcabana. ¿Por qué se ríe, Carlito? ¿Por qué se ríe? Se pone nervioso, Carlito. Y me dice chupa media a mí, Carlito. Como le mando a jabalí así una gota. No, Revolución Lucha Libre, compadre, el 23 de octubre en Club México, San Pablo 1569. Las entradas ya están disponibles en preventa, ¿dónde más? En Gordon Store. Los precios y todo lo demás. Porque también va a haber una conferencia para fanáticos de Colcabana, donde van a poder conversar con Colcabana, sacarse fotos y demás, pasarle los churrones, hacer las autografías y toda esa cosa. Y lo van a poder conocer en persona. Esto el 23 de octubre. Y recuerden... ¿De cuánto está la entrada? Mira, que tiene tantos precios que ya me confundí. GuerraTitanes.cl. Ahí está todos los precios preventa, porque hay unos precios especiales para la conferencia, para el show. Así que GuerraTitanes.cl. Están todos los precios. La próxima semana tengo más novedades con eso. Sí. Oye, y Gordon Store, tenemos que hablar sobre lo que tú tienes que vender de entrada. Tú lo sabes, Rodrigo Pavés. Rodrigo Pavés, tú lo sabes. Y entrada, deja de darte el jugo. Oiga, ¿y entrada para qué? Sí. Entrada para Extreme Club Lucha Libre, que también está el próximo 2 de octubre. Dos luquitas nomás, compadre. Para las 2X que quedan en las promociones de Lucha Libre en Chile. Háblenos un poquito de lo que se nos viene la otra semana. Bueno, usted va, no va a estar. Usted se va a estar yendo cuando estén luchando los chiquillos. Los chiquillos, ¿no? Sí, sí. Yo en realidad no conozco más detalles, pero sé de que vuelve más gente que fue del Extreme Lucha Libre. Volvió la Atalaya. Bueno, volvió la Atalaya. Y creo que vuelven otros luchadores clásicos como Mantis. Ah, y como Phoenix. Mira. El negrito que sabe no vuelve porque. Nuestro amigo Dios. Porque tampoco lo vamos a aceptar en el Extreme porque nunca, nunca fuiste a Extreme. Oh, Sí, era parte de los niños perdidos, ¿cuál es? ¿En serio? Sí, pues. Sí. Que no me acuerdo. O sea, era parte de mi grupo, los niños perdidos. Podría un Fénix y Peruano Montesino. Podría volver Scanner. Yo creo que Scanner es un personaje que falta, pero. Scanner. Pero Scanner te ha llegado a otra cosa, po. Scanner es. A las perillas. A las perillas. Pero bueno, le mandamos acá un abrazo. Y va a decir: no hables así de mí nunca. Pero bueno, Extreme Lucha Libre el próximo domingo a las 18 horas. Bueno, y mañana. Y. No, mañana. No sé cuándo, pero y Explosión también. Ahora, no, hablando de Explosión, porque más encima tenemos acá la voz de EGNL, porque se nos viene pronto ya el gran evento, gran. Con el gran Sabu. Santiago Sangriento y todo Extreme Lucha Libre está muy agradecido y... Pero no llore. Pues. No, estoy llorando, pero, no, pero gracias a puta, y aprovecho el momento para darle las gracias a Radon y a todos los profesores de Lucha Libre porque de verdad, sí, si ellos no hubiera sido posible que la Extreme se hubiera revitalizado y Radon... Muchas gracias, Marcos. Es un momento emotivo. La consigna cambiamos hasta la música. Y espero que cuando vuelva hay un lugar exactamente. Para... Voy a ser más viejito, pero... Absolutamente. Pero hacer Rick Flair tiene 67 años y todavía lucha. Santiago Sangriento es quien él, ¿no? El sueño sería realidad, yo creo, tanto mío como de todos los fanáticos en general de la explosión en NWA hoy en día. Se nos viene, Guerra Santa contra Ataque. Exactamente, el domingo. ¡Mira, no se acuerda! ¡Ya se nos curó! No, no. El domingo. 30, güey. El domingo 30 de octubre. Exacto. Lo que pasa es que aquí me están gritando con tantas fechas distintas de todos los shows que se nos vienen de Explosión. Como siempre, cada dos semanas ahí en Centeno, Explosión contra Ataque y Guerra Santa con Sabu en Chile. Me la juego con que va a ser el mejor evento que presentar Explosión hasta el momento. Oye, a todo esto, yo a la espera de lo que se nos viene en diciembre. Yo todavía no sé con quién va a luchar Sabu. Todavía no sé con quién va a luchar Sabu. No, va a ser contra Santiago Sangriento porque no. Bueno, como la magia de la radio es mágica, en estos momentos se está realizando. Ah, no, ya pasó, pues. No, ya fue. No, se está realizando todavía. Todavía no sucede el pin. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No lo sé, habría que simplemente esperar al resumen y al sin descalificación en XNL.cl para ver qué pasó, si es que tú te lo perdiste. ¡Vamos! Oh. Pero, ¿se acuerda que comentamos que ya habían dos luchadores que querían sí o sí enfrentar a Sabu? Sí, mira, en la semana yo estuve conversando con Hellspawn, que es el favorito del público, se han creado foros de internet, muchos luchadores de la agrupación. Es un amigo muy, muy, muy buen amigo de ese que va a ser Hellspawn. Sí, y gran luchador también. ¿Es su caballo entonces? No, pero... Es su caballo para enfrentar a Sabu, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué no hacen una triple amenaza y se dejan de wear? Y por otro lado también tenemos a Marduk, el cual también lo están posicionando, Marduk. Sí. Y Castigador que también... Castigador también. Que... Y Castigador, otro que bien baila. Otro que absolutamente, baila. Absolutamente. Me quedé con las ganas de ver Castigador contra Santiago Sangriento. Me quedé con las ganas de verlo. O sea, estamos soñando con peleas interpromocionales, me gustaría ver, y la tiro al tiro... Molotov versus EQM. Oh. Ahí queda la pelota tirando para Radon. A ver si lo hacen en algún momento. Oye, Máximo Sarmiento, escucha, weón. Escucha lo que quiere la gente. Tú te decides leer eso. To this shit, man. Escúchalo, mierda, escúchalo. ¿Viste? Y las preventas de la entrada. Quedan poquitas. Queda la mitad de la entrada. Ya hemos vendido bastante entradas para. Sí, absolutamente. El lugar. ¿A confirmar todavía? Lugar a confirmar. Ya mañana, lunes, debería estar la información en la página. Si no, pregúntenos por Facebook. Y siempre atento aquí en L.CL. ¿Las entradas dónde están? se van a vender. Exactamente, queda solamente un espectáculo donde queda mucha menos de la mitad. Deben quedar unas 80 localidades para poder comprar en el Explosión Arena. O sea, en el Explosión Arena, se me fue hace 3 meses. En el ¡Uy! ya lo echaron abajo esa wea. Sí, ya lo derrumbaron. En el Gimnasio Comercio Atlético Centeno. ¡Vamos! Se pueden comprar entradas y durante, después de la quincena de octubre, se pueden comprar en Breaking Point. Siempre y cuando queden entradas. Exactamente. Y podría ser en Gordon Store, pero... Rodrigo Babé, Atina Gil, Rey Gil. Oye, también a todos los amigos que nos escuchan en regiones, les recuerdo que en el mail sabu@xnl.cl usted puede reservar su entrada mucho más barata para que se pueda pagar el pasaje desde la región que usted viene y no gaste tantas lucas. ¡Toma! ¿Viste? Así que todos invitados y no hay excusas para faltar ese día. ¿Por qué Santiago Señor tenía que irse antes? Sí, podríamos hacer un precio especial para Santiago Ceneto, que tuvo un avión de allá a venir a ver a Saúl. No, pero yo de allá le voy a mandar noticias y yo estando en Europa. Estando en Europa voy a tratar de hacer conexiones allá y estar allá y. Pues obviamente va a ser en pro de GNL y en pro del Extreme y. Absolutamente. ¿Se imagina Carlito hacer un programa de España? Sí. Pues. Oye, ¿no estaba el Ultimate Warrior, güey, leciendo por allá? Sí, el que sea, voy a tener el tercero. Atento a España, que se viene. Atento a Barcelona. Atento a Barcelona, que se viene. Ah, sí, se va a juntar con su amigo Alexis Sánchez allá. Para que salga la carrete. Mi tingi. Y Carlito, la goza Carlito. O tiene ganas mea. De mierda. Ya vamos a la música mejor, para que pueda mirar tranquilo. Bueno, estábamos anticipando que era Foo Fighters contra Fenomor. Exacto, pero ahora se viene Foo Fighters también. Sí. ¡No los queremos! Esto es Everlong. ¿Dónde más, Carlito? Aquí en suplexdarkzone.cl. ¡Ya! I waited here for you. Esto es suplexdarkzone.cl, estamos en el SQP de la lucha libre. Esto es. Este programa ha sido la generación máxima, sí, Carlito. Verdad, que verdad. Todo, pero es la gracia porque así es suplex. Más encima le agregamos cerveza, así que peor. Oye, ¿qué dicen? La pizza. Sí, no, si queda. Queda como la mitad. Antes de irnos a la pausa, primero hay que cumplir con los deberes porque ya tenemos los ganadores para el concurso Gordon Store. Oh, sí, estaba esperando eso. Oye, Santiago, ¿tú cuándo te vas? ¿El domingo? Yo, mira, si tengo ese evento, viaja el 2 de octubre. Para que lo vaya a ver, vayan a ver ahí al aeropuerto con Parca. Sí, no, está bien, ¿no? Pero. Tenéis más fans que Ricky Martin, ¿o no? Espero, pero que entre Ricky Martin y Santiago Ceneto no intenté perder. No hay punto de comparación. No, no. Bueno, vamos a decir el ganador porque la pregunta era papa, po. ¿Cuál es la pregunta? La primera pelea CM Punk en TNA, ¿dónde fue y contra quién se enfrentó? No sé. Googleala. Bueno, hubo una sola persona que contestó la respuesta correcta y esta es... ¿Y ese fui yo? No, usted no. ¡Fui yo! ¡Hasta cuándo! Fue, atención, Cristian Parra Astudillo, el ganador de la polera de TNA. Un aplauso para él. ¡No! Era el más ñoño de TNA. Bueno, la producción se va a comunicar con... Exacto, en la producción. Somos dos, ¿no? Pero bueno, en el próximo bloque vamos a decir quién ganó en la figura de UFC. Nos vamos a la pausa, Carlitos. Ya volvemos. Esto es Suplex los domingos a las 20 horas. Entérate de todas nuestras novedades ingresando a nuestro portal. Puedes descargar todos nuestros programas en formato podcast. Puedes comentar y darnos tu opinión. Recuerda www.darkzone.cl e ingresa al portal Dark Zone Online Alternative Music. Der Tod ist der einzige Weg hier raus. Nación Dark Machine. Cada miércoles, César Pato Soto y DJ Ceviche traen lo mejor del ABM, Industrial, Synth Pop y Future Pop. Recuerda, estreno cada miércoles a las 21 horas. Repeticiones los jueves, sábados y domingos, solo por Dark Zone Online, Alternative Music. Carolina Rival, diseñadora de vanguardia, especialista en corsetería y alta costura. Prendas como corset, faldas, vestidos, chaquetas, pantalones en variados materiales desde tafetanes y broncados. Corset desde los 18 mil pesos. Contacto carolina.rival@gmail.com www.rival.cl. Carolina Rival, diseño y vanguardia. Síguenos en Twitter y en Facebook. @ Dark Zone Radio. Comenta y sé parte de nuestra comunidad. Somos tu espacio alternativo. Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Alternative Music. Llegamos a esta sección que se llama Leyenda. Exactamente, con la fanfarra que usted nunca pone, pero no importa. No, cualquiera nomás, cualquier música. Carlito. El mundo al instante. El mundo al instante. Para hablar de la leyenda que se viene el próximo 30 de Sabu. Yo creo que Radon nos cuente un poco cómo se hizo el contacto ahí con Sabu. Sabu parte por un afán personal de casi todo de quien él, de traer a gente que es ICW Original, que son los principales luchas que nosotros vemos. Y, puta, nada, solamente conversamos con él, hicimos los contactos. Mi gran amigo Francisco y la Rueda, alias Super Crazy, también tuvo mucho que ver ahí. La NWA también. Y Sabu viene, y viene dispuesto a morir aquí en Chile, chiquillos. Así que no se lo pueden perder. Viene a morir Sabu. Una de las tantas veces, porque Sabu, si hay un personaje en la lucha, bueno, por algo es Suicidal, Homicide, Dead Defiance. Bueno, claro, Saúl, ¿ustedes saben cuál es el nombre verdadero de Saúl? ¿Cuál es el nombre? Sabor. No, se va a cagar de la risa. Terry Frank. Oye, como Terry Funk. Muy exactamente. Y por eso es que no usó su nombre verdadero y utilizó su primer nombre en la lucha libre. ¿Adivine cuál fue? Saúl, The Elephant Man. The Elephant Boy, el niño elefante. Mira. Exactamente, sí. Ese fue quizá su primer nombre. Dicen el nombre. Pero no lo quiero saber. No, pero Carlito ya está pensando. Mira lo que está pensando Carlito. ¿Qué me ha pensado Carlito? Carlito, la trompa de esa voz. Carlito. No, no quiero ni imaginar cuando estemos con Saúl cómo se ha comportado usted. No, esa voz, el firme de los churrines. No, Carlito no puede caer. ¿Súbelo con la trompa? Bueno, no. Bueno, Saúl, como todos saben, fue entrenado por su tío, el Chic original. Sí. The original. Exacto, que de hecho en el Hall of Fame de WWE, él con Rob Van Damme introdujeron. ¿En WWE? Exacto, fue. Y WWE tuvo como el respeto de inducir al Chic, sí. Exacto, y fue inducido por Rob Van Damme y Saúl. Bien, Vince McMahon. Sí, exactamente. Me sorprende ese desgraciado. Un aplauso para Vince. Saludos para Vince, ¿eh? Fucking Vince. Saludos, hermano. Así que, ¿quién recuerda? ¿Usted se acuerda cuando la época de los VHS y todo? Cuando empezamos a conocer a Saúl en ECW. Los primeros videos que vimos con el Felipe. Y con muchos más, pues está también con, o sea, niños en ese. En realidad, como para que todos sepan, con Felipe y con el Club de Niños y como con harta gente que pertenece a IQNL también y al stream. En el tiempo de los VHS nos conseguíamos videos muy mal grabados y que vendían a 10 lucas en el Paseo de las Palmas. Maldito cabezón Menares, tú sabes quién eres tú. No, pero está bien. La lombría de Leida también. Año 98. Año 98 y nos conseguíamos videos mal grabados de Sabu, pero. Oh, qué manera. Qué manera. Y Napo. Y Sabu, en cierta forma. O sea, yo antes de ver a Sabu. Puta, conocía a Hulk Hogan, conocía a Austin, pero Sabu fue el luchador como que me cambió la mentalidad y la mentalidad de lo que tú podías hacer en el ring, ¿cachai? Y más encima, puta, es un loco que hace la pega, ¿cachai? Sí, es como de los pocos que hay Es un loco que se luce todo, pero aún así, puta, lo ponen con Terry Funk, lo ponen con el Sandman. Lo vas a hacer bien. Con Tommy Dreamer y. ¿Fomi Dreamer? ¿Usted nunca lo gustaba? No, no. Usted creó el nickname Fomi Dreamer. No, pero Tommy Dreamer es. Es un master. Bueno, ya, pero estamos hablando de Sabu. No, bueno. Sabu, I love you, man. Bueno, Sabu también tuvo pasos por TNA. Sí. Tuvo también algunas peleas bien recordadas con Rhino, con el mismo Raven, con Abyss. Con el monstruo Abyss, que es en el fondo el único luchador hardcore que está quedando en estos momentos, realmente hardcore. Tuvo unas peleas brillantes en ese estilo Monster Ball. Se supone que la historia de la pelea Monster Ball, bien chanta así, pero ustedes deben saber, ¿no? Que se supone que es una lucha donde encierran a los luchadores 24 horas en una pieza y los sueltan para pelear. Ya. Exactamente. Así sí, como el. Sí, pero. Pobrecito. Exactamente. Sí, lo no encierra. Pero bueno. Se me queda así. Sí. Pero Saúl también tuvo un paso muy bueno en la W. Para allá íbamos también. A pesar de todo, tuvo. Igual ahí es lo que se lució. Sí. Pero igual el Wolf hace la pega de ropa. Siempre. Le hizo la pega de ropa andam. De hecho, recordemos que hasta incluso llegó a pelear en un pay-per-view. Sí, cierto, sí. Saúl en un pay-per-view incluso llegó a luchar con John Cena. Exactamente, sí, en un Vengeance por ahí en el 2000. Justo en la época que renació todo este concepto nuevo de ECW y creció en un programa, hicieron luchar a John Cena con Saúl. Y como en dos Raw seguido también. Exactamente, De hecho, ¿sabes qué? En el segundo One Night Stand, cuando lucha Rey Mysterio contra Saúl, la lucha. Se estaba yendo por un lado tan piteado, tan violento, Rey Mysterio estaba nuqueado de verdad, Saúl también estaba en otro mundo, que los tuvieron que cortar. ¿En serio? Sí, los tuvieron que o cortar. O sea, eso de que entró el médico era verdad. Absolutamente. Sí, sí, esa lucha fue una de las luchas cuando dijeron, puta, van a tener que controlar a Saúl, si no este weón nos va a matar a cualquier luchador que tenga boca. Sí. Y acuérdense la actitud de la gente en esa pelea. Sí. Con Rey Mysterio, que de hecho iba como campeón. Iba como esa campeón pelea del era por mundo. El título mundial. Sí. Y la gente no quería nada con Rey Mysterio, todo lo contrario. Saúl. Pero recuerdo más la pelea que tuvo en el primer One Night Stand con Rhino. ¿Se acuerda? Oh, que sí. Más encima apareció de sorpresa. Nadie sabía que tenía que aparecer Saúl. Era un segmento que estaba Rob Van Damme lesionado, aparece Rhino, echarle la bronca. y aparece la típica ICW, se apagan las luces y aparece Sabu arriba del ring. Tú sabes que en esa lucha Sabu sale vendado entero, sale lleno de parche y todo. Sí. Porque el día anterior en el Hardcore Homecoming, que era el evento competencia creado por Shane Douglas como homenaje a ICW. Pelea contra el mismo Shane Douglas y contra Terry Funk, una lucha triple amenaza. Sin cuerda y con el ring con el hombre puro. Homenajeando a la clásica pelea que del año 94, cuando gana Shane Douglas el título de ICW, de la NWA, lo bota a la basura y dice es una pelea que se ha repetido muchas veces, la han homenajeado muchas veces porque está en los anales de la lucha americana. Absolutamente. Y esa lucha, Sabu, de hecho por eso mismo no estaba confirmado la cartelera de la W, porque nadie sabía cómo, en qué condición iba a llegar al día siguiente. Y Juan llegó, luchó igual y maestro el viejo. Y que le hayan dado una lucha con John Cena a mí me sorprendió un poco. ¿Qué cree usted que haya pasado? ¿Te gusta quedar ahí John Cena, güey? No, obviamente, ganó John Cena, pero... No, es que como que terminó en descalificación, fue una wea muy enredada. No, ganó John Cena esa pelea. Pero de hecho, después reta por el título al Big Show, ¿se acuerdan? Le habían dado el título, él fue el retador. Llegó un SummerSlam incluso a pelear con... Y de hecho, no fue una pelea mala, hizo lucir muy bien al Big Show. Y eso habla también de que Sabu es un tipo que también... Se luce el mismo, pero también ayuda, y eso es súper importante en el mundo de la lucha libre. Porque esa es la clave de la lucha libre, po. Va a ser. Estoy no. Por ¡no lo digas! ¡No lo digas! Por esta parte, por favor, por esta parte. Volvemos con Suplex después de los comerciales. Pero bueno, por ese, y por todas las razones que hemos dicho, no pueden perderse a Sabu. Bueno, acuérdate que en ese momento en la W, en la ECW, de WWE, estaban como ya retirando a todos los luchadores que eran DCW y el único que quedó fue Sabu. Fueron los últimos que quedó, junto con Rob Van Dam. Y bueno, al final el último que quedó fue Tommy Dreamer. Sí. Pero Sabu... entre nosotros, con ese original. No, imitada jamás igualada. Y si fucking todo. Pero igual se agradece, por lo menos esos dos One Night Stand, esos dos eventos, se agradece. Creo que se logró un poco. Pero estaban por ejemplo los viejos barbones del público del ECW. Sí, pues. Sí, no lo había. Con sus gorros, con los gorros. Con sus poleras, con sus camisas y todo. Bueno, de hecho, todo lo que pasó después de ECW con WWE nació del evento original, One Night Stand, creado por Rob Van Dam y por Heyman. Que ellos insistieron a Vince. Por Heyman. Grande Paul. Te amo, Gil. Te amo, por Heyman. Que ellos le insistieron a Vince. Ese loco podría mostrarlo acá. Ya tenemos una exclusiva. Pauli Dangerously. Hay que tener los dedos bien chasquidos. Pero bueno, por lo mismo, no se pueden perder a Sabu en XNL el día 30 de octubre. Que sean giles, no se la pierdan. Exactamente, ya trajimos un luchador de primer nivel como Super Crazy. Después nos pusimos a ver Circuito Independiente. Trajimos al campeón mundial de Ring of Honor, que era en ese tiempo Roderick Strong. Después trajimos al genérico que había ganado un torneo en Chicara. Qué gran luchador genérico. Exactamente. Ya pasamos por el tema de lo independiente. Ahora, leyenda. Y leyenda, ¿quién más que Sabu por ahora? Por ahora. Sí. A futuro, bravo, atentos a XNL.cl. Atentos. Y como en homenaje a Sabu, vamos a colocar el tema con el que salía Sabu y con el que va a salir el día 30 de octubre. Este es el tema original de Sabu en ICW. Esto es SuplexDarkZone.cl. Esto es SuplexDarkZone.cl. Seguimos junto a nuestros invitados, a Felipe Monarch. ¿Cómo que invitados si yo soy Felipe parte Monarch? Del programa? A nuestros invitados y a Felipe Monarch. Ay, ahí sigo. Sí, bueno, Iván Monarch. El burro por delante. Oye, si queremos mandar un saludo a Iván Monarch. El Monarch original. Ya que estaba hablando de original. De original. El vocalista de... El vocalista de Vigilante. Vigilante. Iván Muñoz. Muy buena onda. Iván Muñoz. Muy buena onda. Yo debo decir... Te queremos, Iván. Oye, hola. Vigilante viene una gira de Europa. Y sí, ahora vas a ir a otra más. Todos los años. Sí, la rompe. Bueno, de hecho, Dark Zone es una radio que se caracteriza por ese tipo de música. Sí, lo tuvimos ahí en el programa de la Dark Machine dos veces. Así que ahí estuvo comentándonos qué fue lo que pasó allá en Europa. Sí, bueno. Escúchalo. Según la cabeza. Todos los años va para Europa y hace una y como dirían los guasos quicheros, y yo que lo conocí de potrillo. No, pero está bien, pero bueno. No, me refiero que, a que... Que en ese tiempo, cuando la gente uno quiere y que uno estima le va bien. Pura, es como con Radon, es como con la gente de KNL. Como es como con Felipe, es como que... tiempo, ¿cachai? Exactamente. ¿Ah? Trabalanda, Trabalanda, el cortometraje Trabalanda. Sí, véanlo. Véanlo. Bueno. No, pero es que me acuerdo que en esa época, cuando estábamos en Extreme, el Iván estaba en pleno proceso de creación de su música. Sí. Y ahora verlo era, ahí. Era vocalista de Canatran. Canatran. De Canatran. Sí, bueno, uno de los primeros discos de Canatran viene con dedicatoria a todos nosotros. Yo lo tengo por ahí. Dedicado a Felipe Ahí Monarch. Vamos a poner una canción. ¿Cuántas historias teníamos sí. para atrás? La próxima semana vamos a poner una canción. Exactamente. Ya, vamos a hablar de nada más que nada le iba a comentar a Ron de que yo a Felipe lo conozco desde que Felipe estaba como en el colegio. Yo igual ya era viejo. ¿Puedo cometer una infidencia ahora? Sí, dale. Para todos los fanáticos, ¿saben que Felipe? Ni más ni menos que fue campeón de Extreme Lucha Libre. Lo hemos comentado. Humildemente. Pensé una vez, tuve una lucha con Santiago Sangriento. Exactamente. Sí. Y me di el lujo de batirle el trasero, pero... ¿Pero quién ganó esa pelea? ¡Gracias! Gracias a nuestro amigo El Predicador. ¿Se acuerdan? Un gran saludo a Iglesia Aguilera. Y a Razor también, que se metió en esa lucha. ¿Se acuerdan? Sí. Que le pegó con el palo Kendo. ¿Qué año es eso? ¿Como el 91? El año 2000. El 2000. Ah, el 2000. El 91. El año 2000 en la discoteca La Mea. Estoy tratando de recuperar ese material. Así que apenas lo tenga, se lo mando vía... Chile Express. Usted me tiene unos VHS, así que... Bueno, siguiendo con la pauta... Digitalícelo, lo quito. Ring of Honor. ¿Sabes qué, compadre? Estuve viendo el pay-per-view. Lo estuvimos viendo, sí. Carlito. Harta sangre, mucha sangre. Si tuviese que haber pagado el fin de semana por uno de los dos, hubiese pagado, sin lugar a dudas, por el pay-per-view de Ring of Honor, Death Before Dishonor. Qué pedazo de evento, dígame. Oye, para todos los amigos que quieran ver Ring of Honor, anoche sábado, comenzó Ring of Honor de nuevo en televisión. Así que descárguenlo desde los Store. Exacto. O sí. Hizo Hunt, que realmente es como el torrent más... No tenéis que ponerte ni nick ni nada, lo bajáis, nomás lo descargáis. De hecho, lo estuvimos comentando, ¿se acuerdan los resultados? Se vienen buenas peleas en esos programas, así que... Sí, pues ya tenemos retadores para los títulos en pareja. Exactamente. Un main event, pero hace rato que no había una carnicería así. Los... Briscoe contra los All Night Express. Oye, una pregunta. ¿Los Briscoe son los mismos Briscoe de los Boston? No. No. ¿Y los Express son Midnight Express? Ojo, mire, no, estos se llaman... Nada, ningún Express. De hecho, está terrible. Me faltó de sacar a Billy Graham, ¿no? O a Bobo Brasil. No, de hecho, ellos se llaman The All Night Express porque para ellos la medianoche no es suficiente. ¿En serio? All Night Express. ¿Pero Midnight Express? Por eso, es un homenaje a Midnight Express, pero ellos consideran que la medianoche es muy poco. All Night Express. Ellos son los redadores número uno para los campeones en pareja de Ring of Honor del World Greatest Tag Team. Charlton Benjamin y Charlie Haas. Una masacre en una lucha escalera infernal. Chorreaba la sangre. Chorreaba. De hecho, hay una parte de uno de los hermanos Briscoe le sale... Ya, no un chorro, o sea, le sale un chorro como así como en el norte están esos... Un grifo. Geyser. Era un geyser de sangre. Oh. Y bueno, usted quedó al lado. Qué lindo, man. Qué lindo. Por eso me gusta tanto la lucha libre. Me acuerdo de la... Con esa lucha me acuerdo de la Guerra Pandilla, donde estuvo Santiago Sangriento, Come Niños y la Gente de Explosión. Que próximamente va a estar en DVD. Oiga, sí, yo quiero mi copia. Aquí es una, una copia para el programa. Una copia ya. Una no copia puede ser que los de Extreme estén saliendo más rápido. Después conversamos de eso. No, pero yo sí, vamos a, o sea, pero yo también tengo que decir de que con gente como Radon y con la gente de Explosión, hace 10 años atrás, cuando el Extreme nació, que hubiera sido más fácil, weón. Y yo te lo he dicho, tipo, te lo agradezco y fíjate, weón. Bueno, y usted que estuvo hablando de Roderick Strong, también otro pedazo de lucha. 2 de 3 caídas, la primera caída por conteo, la segunda por rendición y la tercera un Iron Man match de 15 minutos. Roderick Strong contra el ex campeón de Ring of Honor, Eddie Edwards. Ganó Eddie Edwards en un overtime, después, porque quedaron 1-1 después de la tercera caída en el Iron Man match. Apareció su amigo Jim Cornette. ¿Usted no le gusta Jim Cornette? No, me cae. No, Jim Cornette. Cornette face. No, Cornette la llega, a mí me gusta. Es como el típico viejo guatón chorro. Y un viejo fome. Sí, pero con la cara de Rudy Chueca. Por algo lo echaron de TNA, pues bueno. Recordemos que Jim Cornette es el COO de Ring of Honor y ordenó que la lucha... ¿En serio, bol? Exactamente, sí. No, y de veritas. Ese ha pasado por todas las federaciones. Sí. Exactamente, y ordenó que la pelea tenía que seguir hasta que hubiera un ganador, el cual fue Eddie Edwards. También pedazo de pelea, duró por lo menos casi 40 minutos. Es extenuante, pero Roderick Strong está en un nivel que incluso creo que está mejor de cuando era campeón de Ring of Honor. Como que al haberle quitado el título le dio más fuerza para volver a tener ese cinturón, que de hecho lo tuvimos acá en Chile, ¿no? Sí, exactamente, en el evento Factor V de Explosión, el cual ya está en DVD. Sí, ese yo también lo quiero tener. Y también otra pelea que fue muy... Sí, pero ese es que, te sabes, yo soy coleccionador. Felipe, te vas a hacer un a base de... Te regalo. Está bien, pues hay que hacerlo. Obviamente. El Alfredo Levin de la lucha libre. El Alfredo Gawin. Estos monos. También una pelea en parejas, Homicide y Jay Lethal contra Rhino y Tommaso Ciampa. Los últimos fueron los ganadores. Y también peleó Shelton Benjamin, quien derrotó a Mike Bennett. Y Charlie Haas derrotó a Michael Elgin. También hubo una triple amenaza por eliminación en parejas, donde volvieron los John Box y demostraron que los buenos están para grandes ligas. Pedazo de pelea. Y también una pelea entre, buenísima, el Genetic contra Jimmy K. Jacobs, que tuvo una interferencia al final, no quedó con ganador. Y bueno, Ring of Honor para mí es lejos la mejor federación de Estados Unidos. O sea, un evento que ni siquiera está en el juego, el cinturón de Ring of Honor. No fue necesario. No, y aparte, otra cosa que me llama la atención, el nivel de tag team que tienen, le dan mucha importancia al tag team. De verdad, es que, o sea, de hecho el main event era para buscar el retador número uno a los títulos en pareja. Ahí eso como que nos cambia también un poco la mentalidad. Están como reinventando el negocio. Bro. Es que por eso, sí. La WWE sí, eso nos tiene acostumbrados. WWE, Vince McMahon. Pero terrible fome. Ahí mismo te puedes dar cuenta que Cornette no está tan equivocado. Sí, pues. Y ahí nos tienen acostumbrados al tema de que el main event sea el título máximo. Bueno, entramos de cabo. Ahora, hay una cosa que me llama mucho la atención de Ring of Honor, que es la velocidad con la que están luchando. Y creo que es como una pequeña crítica a la lucha libre en general chilena, que siento yo que a veces tienes falta de ritmo en la lucha. O que las luchas son muy largas. Bueno, acá tenemos un exponente, díganos usted. No, Bojín. No, pero ¿qué pensáis tú con eso? Yo siento que... O sea, no, a ver, lo que pasa es que uno siendo luchador y como viendo los shows, igual uno es como súper, como crítico con lo que hace, ¿cachai? Pero en el fondo yo, en la oportunidad que tuve, las dos veces que vi WWE, igual ahora con los chavales, lento. No, sí, por de hecho, no. Luchaba mucho más lento, sí. De lo que luchamos de lo que hacemos en el ring, ¿cachai? Es lo que pasa, yo una vez escuché a este idiota de Sola Barrieta, el cual decía que el tenis no era un deporte de velocidad. De velocidades. Y es exactamente lo que pasa en la lucha libre, y como tiene que ser, tú necesitas lucha en ciertos momentos del show que tienen que ser más rápida. Claro. O luchas que tienen que terminar más rápida para ir provocando ciertas cosas en la gente. No puedes hacer todo tu show a 100 kilómetros por hora. No, pero tiene, yo lo veo que tiene que ver con un poco la velocidad. No estamos hablando que una pelea tiene que durar, o sea, tiene que ir a 200 por hora. Pero sí hay momentos donde la velocidad es demasiado dispareja. O sea, de repente pasan de 0 a 100, sí. Y de 100 pero a también, menos. Pero, ya, a menos ya, 3. Pero es que también eso tiene mucho que ver como con lo que el público quiere ver, ¿cachai? Igual nosotros aquí varias veces Y no estoy hablando de ahora, sino que estoy hablando como del pasado, 10 años atrás. Que hacíamos luchas rápidas y como con harto lleveteo, y la gente como que se aburre con eso, ¿cachai? Sí. Si todo, la lucha libre va, no se hace para ti que estás luchando. No, po. Se está haciendo para el público. No, o sea, si tú te das cuenta, por ejemplo, tú puedes ver un evento de Ring of Honor, que el evento de Ring of Honor son muy buenos técnicamente hablando y son muy entretenidos de ver. Pero si tú te fijas en la reacción del público, los primeros 10 minutos de cada lucha, la gente está mirando la lucha, está comprando papas fritas, están conversando, mandando mensajes, y en los últimos 5 minutos, y ahí se vienen los pits. Entonces esa es la diferencia, por ejemplo, entre el producto de Ring of Honor con el producto de la W hoy en día. Que el producto de la W es más lento y va teniendo pic de público durante toda la lucha. No, de y hecho, yo... Es el esquema que hoy en día se está usando en la lucha libre chilena. De hecho, a mí el ritmo... Ahora, en el fondo, ya que a mí me encantaría como luchador y como organizador de los eventos, sería tener un público como el que había en el CW, que todo el rato habíamos querido, pero... ¡No queremos niños! No queremos mujeres, queremos puro barbones, chascones, metálicos. Por ejemplo, mira, en base a eso mismo que dice Santiago, en el show de DQNL, en el último evento grande que fue Independencia, vino Kaiser y Chaos, dos luchadores peruanos de LWA, agrupación amiga de XNL. Y después del show, nosotros conversando ya con unas carnecitas en la perrilla y todo, conversando con los muchachos, nos comentaban lo mismo que nos comentó Super Crazy, Strong y El Genérico. Y que creo que nos va a comentar Sabu después, una vez que termina la lucha. Dicen que el público chileno es realmente súper prendido. Como que ellos se suben al ring y van con la disposición de hacer algo, pero terminan haciendo cosas más desquiciadas. Super Crazy, cuando se tiró el segundo piso en Novedades, fue por la reacción del público. No fue porque... O sea, se dejó de llevar. No, absolutamente. No estaba planificado, digamos. Sí, ¿cachai? Por ejemplo, Kaiser, que es el campeón máximo de LWA, cuando terminó la lucha, tomó el micrófono y dijo que el público chileno era el mejor público que él había luchado. Y no así para echarle mierda a los hermanos peruanos, a su público, sino porque él realmente lo sintió así. Y un luchador que ha luchado en Ecuador, en Colombia, en Bolivia, en Chile. Que bueno, eso también te habla, porque también es un factor súper importante, encontré yo, y de hecho lo podéis ver incluso en la WWE, porque para mí la WWE no es ni siquiera comparativa, porque ellos tienen el ritmo que Vince McMahon quiere que tengan. Entonces, yo cuando hablo de Vince ritmo, McMahon sucks, man. Hablo más de, por ejemplo, federaciones que están más ahogadas en la lucha, que es Ring of Honor. TNA, ni siquiera hay que mencionarlo. Pero sí, algo que puedo destacar de WWE, que el público a veces hace que un evento sea mejor. Claro. Que es lo que pasó, por ejemplo, en Money in the Bank, cuando peleó CM Punk con John Cena, que el público... Bueno, el público era el, es como cuando acá en el fútbol se habla del jugador número 12, que es la hinchada. No, pero eso en la lucha libre chilena también pasa, sí, también se hace. O sea, si tú vas a ver un show y toda la gente está gritando, puta, el show va a ser la raja, porque obvio que sí, a ti que estáis en los camarines y vais a salir a abrir las cortinas, a mí que me toca abrir cada show, cuando el público está prendido, cuando el público está gritando, cuando el público está on fire, ¿cómo se puede decir? Weón, tú salís con todos los pelos parados y salís con electricidad en el cuerpo, que no hay que hacer. A mí me voy a contar una infidencia también en la época en que yo luchaba en Extreme. ¿Se acuerda el primer evento grande, Amnesia? Estaba lleno el Novedad del año 2001. Y yo antes de salir, la gente empecé, ya, la próxima lucha, los niños perdidos. Y la gente, a mí, yo era el villano, ¿se acuerda? Niño, güey. Siempre lo ha sido niño. Siempre lo ha sido niño. Pero era heavy. Era, yo quedé así como chucha. Bueno, no esperaba. ¿Qué lucha te sabes? Eran 4-3. Yo, Espíritu Guerrero. Macho Latino. Y Cratcher. Si usted armó esa lucha. Contra Preacher, TNT y... No se acuerda. Así de importante. No, no, pero no, esa pelea de hecho a mí me gustó bastante. Yo que siempre fui crítico en mi lucha, esa lucha la armamos súper bien. O sea, era un grupo de motoqueros, ¿se acuerda? Y la gente como estaba prendida en ese momento, más encima que habían tirado un documento. Pero igual era otra época. Exacto. No, pero me refiero a lo que habla Rado. La electricidad que puede producir el público hacia los luchadores. Por eso también sí, la no, gente que va que sí, a ver en esta lucha. Es súper importante el apoyo o la electricidad que ellos le dan al show. Ellos son parte del show. Sí, chicos, perdonen que lo interrumpa un poco. Estamos un poco en el tiempo. Hay que presentar el tema, Felipe. Ah, sí, porque estamos. Pero me imagino que no van a poner de nuevo Foo Fighters. Por... No, no, no. No nos queremos. Ahora viene algo de Faith No More. No. No, pero Calet se me está adelantando. Ah, ya, porque, no, porque tenemos que hablar un poco de algunas noticias que pasaron la semana. Como que ya en Survivor Series se confirmó ya el regreso de La Roca, confirmadísimo. Pelea en pareja contra Jones, o sea, en pareja junto a John Cena. Se le acabaron las películas a La Roca. Así que vamos a volver a ver a La Roca ante WrestleMania en un ring. Y Stone Cold habló esta semana en una entrevista diciendo que si él está considerando volver una última vez al ring a enfrentarse nada más y nada menos que a CM Punk. Que ese es el luchador que él enfrentaría. Ah, no, pero es que ahí... Ahí, para que hay mucha diferencia, wea, hay mucha diferencia. Tercero, a ese maldito emo. Oye, le pasa un simpán en mi caballo. No, pero Stone Cold tiene más onda. No, claramente, yo soy de la época de Stone Cold, pero yo soy de la época de Stone Cold. Obviamente. Entonces no me digas que no, po. Pero no, pero me refiero a que si hay un luchador con el cual a mí me gustaría ver Stone Cold de los que hay ahora, es con siempre. No lo veo con otro. El único. Y por lo mismo, homenaje también a Stone Cold, su tema... Sí, este exactamente. Vamos destapando la cerveza. Exactamente, esto es. Pero este es el tema. Exactamente. Esta es la versión de Storm. Se llama Glass Chattels. Exactamente. ¿De dónde vas, Felipe? Suplex Dark Zone. ya a través de darkzone.cl. No puedo dejar de mencionarlo, que con los fondos se le forman unos rulitos, Carlitos. Se alisó el pelo, Carlitos, hoy día. Me parece que me está mirando con otro ojo, Felipe, así que me voy a alejar un poco. ¿Sabe que se... Cuidado. Cuidado que la lucha libre causa... Oiga, vamos, yo sé que esta parte es aburrida, pero bueno, hay que mencionarla igual. TNA. Vamos a dar una cerveza y después seguimos. Porque bueno, más que nada vamos a... Ya están los spoilers de los Impact y ya podemos... O sea, no deducir, ya está confirmado en la cartelera para el pay-per-view más importante de TNA que tiene durante el año, que es Bound for Glory. Lamentablemente, sí, el main event va a girar en la última lucha de Hulk Hogan contra Sting. Ahora Hulk Hogan, pon man. No, sí, pero es que es como los retiros de Ric Flair. Se retira todos los años una vez. Con Oye, Bone for Glory, ¿es antes o después de Survivor Series? No, es en octubre, ahora en octubre. 3 semanas más. ¿Pero es antes o después? Antes de Survivor Series. Dígalo. Bueno, se supone que el contrato de Hulk Hogan con TNA se acaba en octubre. Ya. Survivor Series. Miz, R-Truth, Kevin Nash, Hulk y Hulk Hogan. Puede ser. Y si no es así, que acá, a ver, juéguese, muévese el potito. Si no es así, invítame al próximo programa. Y vamos a ponerse al próximo. Ya, después de vamos. Bueno, y si es así. Si es así, ahí vamos a hacer algo. ¿Le parece una apuesta bien hecha, pero después de Bank for Glory? Ya, dale. Perfecto. Que corran pelota por debajo del edificio, ¿no? Exacto. Bobby Roode va a enfrentar por el título a Kurt Angle. Sting contra Hogan, ya lo habíamos dicho. Austin Aries contra Brian Kendricks. La revancha por el título. Exactamente. Bully Ray contra Mr. Anderson en un False Count Anywhere. Anywhere. Exactamente. No, como... ¿Ah? ¿Qué va? triple amenaza, Samoa Joe contra Matt Morgan y Crimson. Rob Van Damme contra Jerry Lynn. Christopher Daniels. Una pelea de ECW Originals. Y una pelea también de TNA Originals. AJ Styles contra Christopher Daniels. Uh-huh. Y por los títulos en pareja, Mexican American contra Inc. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar en TNA. Bueno, en cuanto a nombres se escucha interesante, ya que de aquí a que hagan una buena lucha. Bueno, igual hay varias peleas en papel que se ven más o menos interesantes, pero... A mí me tinca Link contra RBD. Bueno, ojo, porque ya tuvieron una lucha en el Hardcore Justice hace 2 meses, que fue buena, pero tampoco... Porque, o sea, ¿para qué estamos con wey? Ya Rob Van Damme ha dicho, ya no es el joven ágil que era antes. Absolutamente. Jerry Lynn, ¿para qué decir, pues, wey? Jerry Lynn ya, cuando volvió así, entre comillas, a ECW, ya estaba viejo. Sí. Bueno, recordemos que Jerry Lynn es un agente de TNA. Los agentes son los luchadores retirados que ayudan a los otros luchadores backstage con sus luchas, como por ejemplo en el caso de Ole. Dean Malenko, Anderson, parte de los agentes de Ole. En TNA, uno de esos agentes es Jerry Lynn. Entonces, de repente, o como era en su momento Finley también en WWE, sí. Llegan momentos que lo hacen aparecer a luchar. Y bueno, yo le tengo igual fe. Yo la verdad que le tengo harta fe a la de Christopher Daniel con AJ Styles, que si bien ya se han enfrentado millones de oportunidades, nunca más. Incluso hasta por el título. Exactamente, sí. Y Samoa Joe, regresó Crimson. Samoa Joe viene una racha de derrotas que cada vez más... Se supone que el contrato de Samoa Joe se acaba en diciembre. Todos esperan, el mismo Stone Cold lo dijo en una entrevista, que espera que Samoa Joe aparezca en WWE, que es donde le podrían sacar jugo. Es un luchador grande, como los que le gustan a Vince, poderoso, así que en una de esas podría tener un poquito más de futuro. Así como un nuevo maga. Exactamente. Bueno, antes de irnos al próximo tema, queremos hablar un poco con Santiago Sangriento acerca de lo que fue su última lucha. ¿Qué es lo que sentí algo de nostalgia ya antes de partir a España por motivos personales, pero... Sintió dolor. Exactamente. Hostia, que todavía me duele. Pero los sentimientos, las sensaciones que sentiste... A ver. Más que nada está bien, como que me da un poco de lata irme en estos minutos, siendo que... Con la gente de Extreme y con la gente de Explosión, como que estamos haciendo... Cosas buenas, ¿cachai? Como que estamos volviendo a hacer eventos que hace cuánto que lo hacíamos, como 8 años, más o menos. Y... Y aún así la gente los recuerda. Sí, eso es lo sí, eso sí, es lo más extraordinario, que la gente se acuerda mucho de eso. Es lo bueno. Y más que nada es como cuando he tenido la oportunidad de hacer shows, es como entregar todo por la gente, sean 300 personas o sean 50 personas, y eso ha sido siempre. Tú Felipe lo sabes porque tú ahí estamos siempre en los shows. Y bien poco. Y más que nada, la idea es que sigan yendo los shows, ¿cachai? ¿Tenéis pensado después de volver de Europa a seguir luchando? Sí, no, pero obvio que sí. Pues ya tiene el contrato. Obvio que sí. Ya está en la oficina. O sea, si Ric Flair está luchando y no se tira todo, ¿por qué no lo dice? No, y a ver, y también yo estando en Europa voy a moverme allá, ¿cachai? Voy a tratar de hacer unos contactos para luchar allá. ¿Te costó mucho volver después de tanto tiempo? Ya, hablando de la lucha, sí. ¿Te costó un poco agarrarle la máquina al estilo que... lucha que se está haciendo ahora? Que... No, pero a ver, pero que de cierta forma lo que hemos hecho en Extreme es un estilo que ha sido marcado siempre, ¿cachai? Entonces... Sigue en la misma línea de antes. Claro, o sea, seguimos la misma línea y es como que lo que me gusta a mí, lo que le gusta a Comenino, lo que le gusta a Perfecto Bondi, lo que nos gusta hacer en Extreme, ¿cachai? En cierta forma creo que es también lo que le gusta a la gente, ¿cachai? Ahora, claro, siempre hay ñoños que... O sea, siempre hay gente a la cual no le gusta. No me insulta los fanáticos. Pero también me tienes sin cuidado que hayan locos a los cuales no les guste lo que hacemos, ¿cachai? Cada uno con su volada. En este regreso te sentís que te faltó hacer algo más? ¿O hubo algo que fue como... Me hubiese gustado hacer esto antes de volver a irme? ¿Quedaste con alguna manera pasada? Me hubiese gustado... me hubiese gustado hacer más cosas, weón. me hubiese gustado, por ejemplo, hacer un crossover con XNL. Creo que hubiera sido una excelente idea. Sí, habría sido una raja. Que algo que se vio también en Independencia. Sí. Sí, no, pero más desarrollado, más a largo plazo. Una especie de invasión. Creo que el concepto de invasión está un poco como repetido, ¿cachai? Pero sí haber mezclado como los grupos y sí. Creo que hubiera sido algo grosso. Wow. Sí, habría sido demasiado power. Pero puede ser. Todavía sí. Puede ser. Cualquier cosa puede pasar. De hecho, a mí me gustaría ver una pelea entre Gastón Mateo y el Atalaya. ¿En serio? Como personaje creo que podría salir algo bien. Sí, sería taquilla. Son dos personajes... A mí me gustaría luchar contra XL, man. ¿Sí? Sí. Manuel, ya lo sabes. Te tienen ganas. Así que, bueno... O contra Headspawn también, o contra Carnicero, ¿no? Igual el roster de XL es un roster... Quedaste bien... fue bien hardcore la lucha que tuviste el... Tu última lucha, entre comillas, con Roberto Olivares. Olivares, maldito, weón. Aún me duelen los palos que me pegaste, desgraciado. Pero ya que la volviste a ver esa lucha, porque hay que confidenciar que a ti se te apagó la tela. Sí, perdí, tengo, sí. Luchaste sí, así como por inercia. Puta, weón, recibí una patada en la cabeza a la mitad de la pelea y... Hasta ahí llegó Santiago Sangriento en ese momento. Y se va a apagar la tele de un minuto, po. Se va a apagar la tele, pero está bien, pues esos ríos que se corren cuando uno hace... Las lanas, como decía el amigo de nosotros. Sí, po. Son las lanas de la lucha libre. Pero después, revisando los videos, creo que... Estuvo bien. ¿Cachai? Fue una buena lucha. Sí, estuvo bien. Fue una gran lucha. Sí. ¿Y tú esperabas esa despedida que te dieron al final? No. Sí, coméntanos un poco eso, que fue un momento bien emotivo. Y eso debo agradecérselo a toda la gente de Extreme Club Lucha Libre, porque yo... O sea, claro, la gente, puta, los luchadores sabían. Ellos sabían que yo me iba, sabían que era mi última lucha. Pero yo nunca esperé que se organizaran y que me dieran un galván, ¿cachai? Y fue... ¿Y te regalaron un palo de kendo? Un palo de kendo que lo ocupo ahora para pegarle a mi señora. ¿Sabes qué? Me acordó un poco la última noche de Extreme Lucha Libre. ¿Se acuerda cuando salieron todos los luchadores, todos los que fueron parte... En una bien emotiva en el teatro Novedades. A la SWA. Exactamente. Maldita SWA que nos mataste, weá. Pero si usted lo compraron primero, que viene con weá. Bueno, pero uno se fue a la basura pensando que que va a ser mejor. Que iba a ser mejor, pero la guapa fue. Hay que arreglarse. Pero bueno, son cosas del destino y bueno, ahora. Chicholani, you suck, bitch. Vamos a ir con un tema. Ahora sí, de Feino. Sí, ahora sí. Pues. Sí, vamos a terminar la triple amenaza. Exacto. Es más, yo tenía en pauta un tema, pero vamos a decir que Santiago Sangriento. Lo elija. Él lo elija. Elíjase un tema. En serio, puede ser cualquier tema. Exactamente, de sí. De toda su amplia discografía. Sí, sí. Feino More. Pero tiene que ser ahora. Bueno, ahora vamos a ir a escuchar Be Aggressive de Feino More del LP Angel Dust del 91. ¿Y dónde vas? Aquí en Suplex. Hell yeah. Programa, chicos. Oiga, sí, ya, así son las cosas. Así son las cosas. Sí, son las cosas. Todo lo bueno se acaba. Y quiero darle la oportunidad a nuestros invitados para que digan lo que quieran, den saludo, manden a la chucha a alguien. Ustedes, sobre todo, que se va, pues. Usted primero, maestro. Te lo paro de día. A ver, más que nada, a la gente que nos está escuchando, sigan yendo los shows de lucha libre, sigan yendo a Explosión Nacional de Lucha en NWA. Ahora sí, sí. Sigan yendo a Extreme Lucha Libre. No vayan a Revolución. No, no, no, no. ¿Cómo? Después nos retan ahí. Ya, porra, esa buena porra. No, más que nada, sigan apoyando la lucha. Y quedo, puta, yo me voy. Le voy a echar mucho. Voy a echar mucho de menos a Felipe, a Cristian, a Rado. A Carlito. Ya, se a Carlito. Eso es la cosa. Pero perdón, perdón. Bueno, voy a echar mucho de menos a toda la gente. Porque el hacer show de lucha libre no es una guay que uno la haga solo, ¿cachai? Es un trabajo en equipo. Es un grupo de equipo, ¿cachai? Es un trabajo en equipo. Un grupo, no, de equipo. Verdad. Sí. No, de hecho hay una cosa que hay mucha gente que, bueno, se ha despedido y todo, pero eso habla también de lo que hay dejado a toda la gente, y eso habla también de una, lo tengo que decir, puta, hice un muy gran amigo, más allá de la lucha, todo que nos conocemos. Entonces eso también habla de lo bien que hay hecho acá en el fondo como persona. Y nada, pues, solo desearte lo mejor. Muchas me tenés gracias, que Felipe. Mandar los cómics de allá más barato. Sí, vos. Ah, ya, pero y, obvio. Editorial Norma. Editorial Norma, pero ahí la Editorial Norma te envuelve los pescados en la feria. Y nada, pues, sigan yendo a los shows de lucha y. Aquí, o sea, la lucha libre tiene que ser grande en Chile. Yo creo que existe mucha gente que está como capacitada para que la lucha libre. Hay mucho talento, hay mucho talento. Entonces, no se gire, viene WWE y llena el Movistar Arena. Y los chus que hacemos nosotros son mucho mejores, y eso es lo que a mí me deja loco. Nada más, nada, pues bueno. Vayan a la lucha libre chilena. No sean gil. No sean giles. apóyenla y rock and roll. Y nos vemos 4 años. Y voy a volver a patear el tercero a AXL, pues, ya lo sabes. Desgraciado. Así de simple, declaración de guerra. Así de simple. Bueno, se nos viene esa voz. Y a toda la gente de AXL. Vale, compadre. De mi parte, solamente agradecer a los chicos de Suplex, también Darkzone.cl, tu radio de internet. Y por supuesto, el abrazo muy grande para toda la gente que nos sigue, a los que no nos siguen también. Vaya un show de nosotros o de StreamClub. No se lo pueden perder también. Un abrazo muy grande a la gente de 4esquinas.net. Muy buena página. Absolutamente. No hay nada que decir. Los esperamos todos los domingos. Extreme Club y XNL en el Gimnasio Comercio Atlético de Centeno. Todos los domingos hay lucha libre en Santiago. Mata con Centeno, ahí está súper céntrico. Es la mejor lucha libre que van a encontrar en Chile. Y por supuesto, el domingo 30 de octubre, Sabu, compadre, el homicida. Genocida. No, y que no se pierdan el show anterior también, porque. Pues así, pues tenemos. Sabes que hay una sorpresa muy, muy grande. Las mujeres de Explosión se van a tomar. Todo lo que se llama el gimnasio. Sí, hay una bien atentos, guapa. Atentos, yo tengo mi favorita en Explosión. Sí, yo sé cuál es. Prisma. No, no es Prisma. No, la chica bonita de la lucha libre, ¿no? De un secreto, po. Después le pegan. Oiga, ya, pues, terminamos entonces. Pero oiga, tenemos que dar el nombre del ganador de Gordon Store. Sí, pues, la pregunta de UFC. Edu Ashley ganó en la figura de Nogueira. Saludos a él entonces. Exactamente, por la pregunta también era fácil. Rumble in the Rock 8. Ahí fue la primera pelea de Anderson contra Yuchino Okami. El ganador fue Yuchino Okami, el único que le ha ganado a Anderson Silva. Y bueno, acá le achuntó nuestro compadre Edu Ashley. Así que vamos a contactarlo también en la semana para ir a buscar su premio a Gordon Store. Vamos a tener más premios, pero no sean pajeros. Escriban, po. Sí, pues no sean fome. Saludos también a WWE-Universo Chile, que nos ayuda también con las noticias de WWE. Lucha Manía Chile también. Esto es Lucha Libre. Todas estas páginas de Facebook, ustedes las agregan, van a estar informados. También, a 4esquinas.net. Exacto, también. Siempre lo habíamos nombrado ya. A la gente podcaster que siempre nos postea, nos manda comentarios. Gracias a ellos, a los grupos Facebook fanáticos de Extreme Club y de XNL, ya son casi como de la casa. Son hermanos ya. Exactamente. ¿Qué me querías decir? Y Rodrigo Babel de Gordon Store vende entradas de XNL, weón. No sé qué. Te va a decir que el único que va a quedar eres tú, weón. Oiga, antes de irnos también le tengo la recomendación. La recomendación. Esta semana. Le tengo también la recomendación. Te quiero, Pabés. I love you, motherfucker. Me tenía ganas usted a Rodrigo Pabés. No, bueno, Rodrigo Pabés es un amigo. Quería puro pegarle. Muy buen amigo mío. Una gran persona. El único defecto es que es de la U. Nos conocemos de los 10 años, weón. Nos conocemos de los 10 años con Rodrigo Pabés. Gordon Store, vende entradas de XNL, no sea Gil. Déjate vender entradas de Revolución, weón. No sea Gil. Bueno, ya sabemos que si no conseguimos a Colcana, va a ser gracias a Santiago Sangre. Ya, pero lo pueden editar, po, weón. No, o sea, no, pues si estamos vivos, weón, acuérdese. La recomendación de esta semana, compadre. ¿De Salfate? No, oiga. No, pues hay que recomendar. Felipe Rama, ya. Felipe Rama. No, oiga. Oye, me quiero tomar una atribución aquí. Todo. ¿Puedo hacer una recomendación? ¡Déjame usted! ¿La puedo dar? La recomendación de Radona. ¿Puede ser? No, le regalo mi sección. Mi recomendación. Le regalo mi sección. Bueno, para esta semana, vean Born to be Wild. Ni más ni menos. De Sabu contra Terry Funk. En un alambre de Power Match, compadre. ECW 97. Gran lucha, gran lucha. Es la raja esa weá, compadre. Un homenaje a Amantis es un clásico. Esa es mi recomendación. Born, no se van. Born to be Wired. Born to be Wired. No, el año como, 1997. Es como, Stay Where to Hell. Exactamente. Con Sabu y Sandman. Cuando le loca la quijada. Stay Where to Hell. Exactamente. Bueno, como nos pide Gordon Store, ya que me lo. Ya que aquí más tanto saludo, Gordon Store. Como siempre, en Portal Lion, local 66-234-0010. Lo mejor, polera, DVD, merchandising, todo está ahí. Así que, compadre, ahora sí, ya, vaya a mear. Ya, y dilo, ¿qué queréis decir? Rodrigo Babé, buen mensaje, ¿quién es? Y de Extreme Lucha Libre. Amigos, un placer. Nos vemos la próxima semana. Sayonara, Sayajin. Se finí. Chau. ¡Woo!